Ahí va. Ahora sí, de forma oficial presentado el capitán Bittencourt. Arriba. Era muy bueno. No puedo cantar, contando pero, historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo, algo de historia. Ciudades llenas de represión, de delincuencia, prostitución. Contando historias. De forma oficial, el capitán Bittencourt. Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a hablar del Mundial. De cuestiones que tienen que ver con el Mundial. Estábamos llegando al final de este torneo tan extraño, jugado fuera de fecha, fuera de época. Siempre se jugaba en junio y julio. Un Mundial que ha tenido... ¿Por qué parece que se llama un Mundial que ha tenido el boicot de Europa? Que Europa ha tenido más que nada una manifestación de principios en contra de lo que ha sido este Mundial comprado por los cataríes, comprado a la FIFA en la época de la FIFA de Blatter y de Platini. Es bastante extraño no ver hooligans, por ejemplo. Los hooligans siempre van a los Mundiales. Están prohibidos. No. Los hooligans prácticamente no pueden entrar a los partidos, a los juegos de fútbol inglés, pero siempre acompañan a los clubes en torneos en Europa, a las selecciones, en torneos de Europa y también en los mundiales. Tampoco fueron los holandeses. Los holandeses son los enemigos de los hooligans ingleses. Cuando se encuentran en los mundiales, en los torneos de clubes en Europa, se agarran a las piñas, unas batallas tremendas. Y no han estado, tampoco han estado los barras bravas argentinos. Se dice que, bueno, está obviamente por una cuestión también económica, es muy caro viajar a Qatar. Pero salvo los países africanos, y los países árabes, después no hay mucha presencia. Argentinos, obviamente, porque han llegado al Mundial, ecuatorianos, mexicanos, algunos brasileños. Los argentinos son los que fueron más al Mundial. Sí, no, porque aparte han llegado ahora con esto de que Argentina llegó a la final. Muchas familias llegaron para ver el partido semifinal y bueno, y ahora con la suerte de jugar la final, ¿verdad? Toda esa cosa de la alegría de los africanos del África Negra. Los africanos del África Negra se llevan muy mal con los africanos del norte, que es el África Blanca, el África Árabe. Si vos ves los partidos, en las tribunas es toda una fiesta con los del África Negra. Cantan, bailan, la verdad que están físicamente bien de bien, se pintan. Pero básicamente los que más han acompañado en este Mundial son los árabes, por una cuestión de hermandad, digamos, porque se disputa el Mundial por primera vez en un país árabe y musulmán, obviamente, ¿no? Entonces hay mucho marroquí, mucho argelino, mucho egipcio, mucha gente de Asia y de África en cuanto a países árabes. Ha sido también la revancha de los países africanos. Durante muchos años, Europa ha robado futbolistas de África, se han llevado jugadores jóvenes y regalados, o sea, no han pagado absolutamente nada por ellos. Hay algo que también ha pasado acá en Uruguay, que se han llevado jugadores sin pagar un peso. Y ahora ha sido la revancha de los africanos, en el sentido de que hay 137 futbolistas, de los 832, hay 137 jugadores que representan a países en los que no nacieron. Francia aporta 37 de esos 137. De los que tienen más jugadores no nacidos en su país es Marruecos, tiene 14 de 26. Tienen un canadiense, dos españoles, tres franceses, cuatro que nacidos en Países Bajos, tres nacidos en Bélgica y uno nacido en Italia. Túnez y Senegal tienen 12 jugadores que no nacieron en sus países. ¿Cómo hacen para llevarlos ahí? Bueno, el asunto es el siguiente. Generalmente cuando un futbolista no tiene gran nivel, dice, yo no puedo jugar en Alemania, no puedo jugar en España, no puedo jugar en Italia, nacieron ahí y de pronto van y juegan en otro país. Porque están jugando en ese momento en otro país, o porque tienen un familiar, un padre, una madre, un abuelo que es de otro país. Generalmente pasa eso, pero hay casos muy particulares, como por ejemplo el de Hakimi, que juega en Marruecos. Es nacido en España, tiene 24 años y lo quería la selección española. Entonces, el tipo lo quiere la selección española, tiene posibilidad de ser campeón mundial y el tipo decidió jugar por Marruecos, que es el país de sus padres. ¿Por qué lo hizo? Dice Hakimi que ha vivido en mucho tiempo en Madrid, hasta que de pronto empezó a jugar profesionalmente, pasó por el Milan de Italia, actualmente juega en el Paris Saint-Germain. Dijo que habían sufrido toda la discriminación habida y por haber sus padres y él, y que inclusive dice que ahora él es millonario, fíjate, que juega en el Paris Saint-Germain, la policía lo para en Francia y en España porque piensa que se robó el auto. No, el tipo tiene un aspecto obviamente árabe. Ajá. Entonces, claro, portación de cara, ¿no? Uh-huh. Entonces el tipo tiene una bronca bárbara y dijo que él iba a jugar por Marruecos, no iba a jugar jamás por España. Le tiene una bronca tremenda. Está el caso de Bono. Bono es el arquero de Marruecos. Tiene un aspecto bastante europeo, es un tipo blanco, pelo lacio. Bono juega en el Sevilla de España. Uh-huh. Habla cuatro idiomas. Habla inglés, francés, español y obviamente árabe, que al ser marroquí habla árabe. Y lo más increíble es que en las conferencias de prensa, antes y después del partido con España, los periodistas españoles le preguntaban a Bono en español y el tipo les contestaba en árabe. Entonces los periodistas españoles se enojaron, dicen, pero ¿por qué nos contestás en árabe si vos hablás perfectamente el español? Yo no tengo por qué hablar el idioma de ustedes, yo tengo que hablar el idioma de mi país. O sea, hay un sentimiento muy especial, muy nacionalista, en esta gente, obviamente, ¿no? Yo recuerdo que los primeros futbolistas negros que vi en selecciones europeas, en el 78, Marius Tresor, africano, y Gérard Champion, francés, que jugaban en la selección de Francia, y eran los dos negritos de Francia. Después apareció en el 82 y en el 86, Jean Tigana, pero no era algo común. Después apareció Ruud Gullit, muy conocido, en Holanda, Fran Rijkaard, Aaron Winter, nacido en Surinam. Pero hubo un momento en el 94 que, por ejemplo, la selección holandesa tenía como 10 o 12 negros. Y en el 98 era impresionante, no sé si ustedes recuerdan, Edgar Davis, Karen Sidor, Rijkaard, Aaron Winter, Bogarde, Reziger, Kluivert, yo qué sé, habían un montón de jugadores, eran como 15, 16, y no se daban con los blancos, o sea, no se hablaban. O sea, obviamente hay una situación en que aquellos que son descendientes, hijos de padres o nietos de gente que viene de países tercermundistas, viven en Europa cierta discriminación que los lleva muchas veces a tener este tipo de actitudes de no hablarse con los blancos o de tratar de jugar en otros países. Pero ha sido evidentemente este torneo, el torneo que ha sido la revancha de los africanos al tener un montón de jugadores nacidos en Europa, y ha sido la revancha porque siempre Europa le ha robado a África los mejores jugadores, ¿verdad? Uh-huh. Hay un artículo, sí, dale. Decís, de que salió en el Washington Post, que plantea por qué no hay negros en la selección argentina también. Y se armó terrible polémica en estos días. Sí, dale. No hay negros en Argentina, prácticamente. Y claro. Y ¿sabes por qué? Y el articulista decía, dice, uh-huh, el artículo de la nota del Washington Post, publicada tras el triunfo de Argentina sobre Holanda en el Campeonato Mundial de Fútbol, decía el título, ¿por qué Argentina no tiene jugadores negros en la Copa del Mundo? Quizás haya sido el elevado porcentaje de jugadores de origen africano. Y la mina decía han sido discriminados. No, y, yo tengo otra idea, pero... No, está, pero... Sí, sí. Y la Argentina decía que... los argentinos decían que no hay negros en el país. No hay, prácticamente no hay. Y, ¿sabes por qué no hay? ¿Por qué? Cuando en Argentina, llega un momento. O sea, Uruguay fue el primer país en abolir la esclavitud, uh-huh, aunque eso es todo muy relativo, ¿no? Todo muy relativo, porque, por ejemplo, hasta la década del 40 en Montevideo, los negros no podían entrar a los cafés, a los bailes. Uh-huh. Acá en Melo, uh-huh, pasó que hasta fines de los 80 nos entraban en el club, nos entraban en el centro, nos entraban en la confitería de Washington. Que tiene que ver un poco también esa discriminación. Tiene que ver un poco, no solamente con racismo, sino que también los negros, más allá de que lograran ser libres, han sido totalmente discriminados en la sociedad. Y en Argentina, cuando logran la libertad los negros, dicen, sí, ustedes son libres, pero váyanse de Argentina, váyanse por Uruguay. ¿En serio es eso? Sí, sí, sí. Y terminaron acá en Uruguay. Terminaron, la mayoría de los negros terminaron acá en Uruguay porque las condiciones de vida en Uruguay eran mucho mejores, uh-huh, que en Argentina. En Brasil también pasó lo mismo, o sea, se abolió la esclavitud, pero las condiciones siguieron siendo inhumanas, ¿no? Uh-huh. Y en Argentina yo jugador negro no conozco. Hubo uno que jugó en el 78, el negro Baley, chocolate, el chocolatín Baley le decían. Pero era un café con leche, ¿no? Uh-huh. Después ahí había un González también que jugaba en Rosario Central en la década del 70, dejaba derecho, que era negro. Pero después no conozco jugadores negros. Allá le dicen negro a los que son descendientes de indígenas. El cabecita negra. Y sí, o de los bolivianos. Claro, por eso los que son descendientes que tienen sangre indígena, ¿no? Bien. Bueno, terminó. Sí, terminé. Bueno, tiene una publicidad también en Argentina, pero vamos por ¿Tiene la publicidad? Bueno, pase la publicidad. Bueno, buscá ahí la de Snyder. El fútbol es lógico, anda para allá vos. Anda para allá vos. Y, a ver, es un bruto comercial, hay imágenes, hay video, hay todo. Voy a hablar de eso. Y crearon este comercial en 2 días. Claro, porque la frase es nueva. Es nueva. Bien. La lógica nos dice que el fútbol es un juego, nada más. No te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos. La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol. Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve? La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamás. La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar. Que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco. Que no podemos llorar por un gol. ¿Sabés qué? Esa misma lógica nos dijo hace 4 años que no teníamos que ser sponsor de la selección. Que se estaban bajando todos, que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie, que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada, que era imposible que les fuera bien. Hoy, cuando la lógica fría y altanera nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos: ¿qué mirás, boba? Anda para allá. Schneider, y lógicamente sponsor de nuestra selección. Muy buena. Sí, sí. El spot era... Ahí. Sí, está bueno. Ahí. Está muy buena. Aparte... Lo que menos me vendió fue... La publicidad fue la cerveza, ¿no? Sí, no vendió. No, ¿no me vendió? No, la cerveza no. Prácticamente no, pero está... Me vendió frase... más a la selección que a la... auspicia la selección, ¿no? No, pero crea un concepto de marca que es muy importante, que la gente... Ir contra la lógica. No, pero que se identifica con la selección, claro. Va a la parte más humana de la gente, y la gente la recuerda. Hablando de esta frase que dijo Messi después del partido con Holanda, que se la dijo a un futbolista holandés, dice el futbolista holandés que después del partido lo fue a saludar a Messi, le dio la mano y Messi no lo saludó. Después el tipo se calentó y fue a buscarlo para pelear, ¿verdad? Llega un palazo para vos. Sí, ¿para quién? ¿Para mí o para...? Para vos. Sí. Vos sos rubio y de ojos claros. Sí, ¿qué pasa? Sí. Todo esto lo hizo un nórdico dando cátedra de raza. Ya está, cerrá y vamos. No, pero nórdico, los nórdicos miden 1.85. Yo soy nórdico. 1.71. Me calificaron como... Bueno, justo los dos están hablando. Yo soy descendiente, cerré la boca. Bueno, yo soy descendiente de normandos de Francia, pero bueno, los normandos son vikingos, pero bueno, está. Descendiente de hace, no sé... Lampiño, primer vikingo sí, Lampiño. Sí, pero hay que ir al 1300 más o menos, ¿no? Que ir al 1300 para recordar a los Betancourt en Francia y en México. Hace un rato hablaban de Modric. No sé quién fue que habló de ahí de Modric, una gran persona. Y bueno, después de lo que pasó con el andaba para allá, bobo, que mirás, bobo. Sí, era con respecto a lo que hablaban recién. Sí. O sea, en Uruguay entran 3 Croacias, tiene apenas 3.800.000 habitantes, o sea, un poquito más que Uruguay, 400.000 o 300.000 habitantes más que Uruguay. Existe como país desde el 12 de enero del 92, tiene 41 medallas olímpicas. Uruguay, fíjate que en los últimos tiempos tiene una, la de Milton Winner. En el caso de Luka Modric, cuando comienza la guerra de los Balcanes, Luka Modric tenía 5 años y a los 7 observó con sus propios ojos cómo los serbios mataban a su abuelo, un militar croata. En ese momento, la familia de los Modric deciden huir en el pueblo donde vivían, el pueblo de nombre Modric, justamente, y se van a vivir a una ciudad en la costa del Adriático, en Croacia, donde la guerra no llegaba. A ver, vamos a poner un poco a la gente, hablar un poco de lo que fue la guerra de los Balcanes. Eran naciones que se tenían un odio ancestral, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los croatas prácticamente mataron a cerca de 500.000 serbios. Los croatas estaban formaban parte de la alianza con Alemania, y los serbios estaban en contra, formaban parte de los aliados. Bueno, en los Balcanes se da una guerra donde los serbios empiezan a matar croatas. Los croatas no eran tan buenos, porque después los croatas y los serbios también aniquilan a cuanto bosnio había. Y bueno, y Modric creció en ese mundo, fue un niño de la guerra. Se dice que justamente los croatas, que tienen un nacionalismo a flor de piel y que son tipos muy aguerridos, son aguerridos porque les ha tocado vivir toda esta situación. Muchos de los futbolistas de esta Croacia nacieron en esos años, entonces vivieron lo que es la guerra. Croacia, que es un caso bastante particular, porque tiene 30 años de vida y fue tercero en Francia 98, vicecampeón en el Mundial pasado, y actualmente, bueno, está entre los cuatro mejores. Bueno, esa es la parte positiva. Pero voy a hablar de la parte negativa de Modric y de los croatas en sí. Los jugadores de Croacia sacaron un video cantando un tema de Mario Perković. Mario Perković es un tipo que tiene mi edad. Es acusado de glorificar la limpieza étnica y exaltar el régimen Ustasha colaboracionista nazi en la Segunda Guerra Mundial, que asesinó a casi 1 millón de civiles, ¿no? Yo ahora voy a hablar de los Ustasha. En el Mundial pasado era muy común, y en este también, ver a los hinchas croatas cantando el himno Ustasha. Ellos tenían una presidenta, no sé si ustedes recuerdan, una rubia, en el Mundial pasado, la presidenta de Croacia, que se hizo muy famosa porque decían qué buena que está la presidenta de Croacia, y mostraban a una rubia que era de Playboy, no era la presidenta, mostraban a otra. Y esta presidenta andaba siempre con una bandera Ustasha, o sea, una bandera nazi. Ella perdió las elecciones en 2020 para un socialdemócrata, pero esta costumbre de los croatas, donde el nazismo está muy arraigado, de cantar temas de los Ustasha, canciones, himnos de los Ustasha, en los vestuarios de la selección, que arranca en el 2004, cuando se empezó a cantar en los vestuarios de la selección y en las tribunas, ¿verdad? Y esta canción de Marko Perković, es una canción que la cantaron los futbolistas, empezando por Modric. Es una canción en la que se hace explícita referencia al régimen criminal Herceg Bosnia en Bosnia. Herceg Bosnia es una milicia que hace lo mismo, o hizo lo mismo en las guerras de los Balcanes, hizo lo mismo que hicieron los Ustasha. Los líderes de esta milicia fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Para los bosnios herzegovinos, Herzegovina simboliza campos de concentración, violaciones, torturas, trabajos forzados, persecución y asesinatos. O sea que la selección de Croacia cantó una canción en donde se van a gloria la tortura, las violaciones a mujeres, los asesinatos y la limpieza étnica. Está bien, capitán, todo eso que estás diciendo, sí. Pero vos estás haciendo un resumen muy tirado de los pelos. No es tirado de los pelos. Lo estoy leyendo acá. ¿Por qué? Porque la organización que vos nombras, Ustasha, tiene influencias italianas. Sí, te voy a leer lo que son. Sí se compara con nazismo y no tiene nada que ver con nazismo, pero formaciones nacionalistas de la época. O sea, está influenciada más por el fascismo italiano. Sí, y el nazismo. Bueno, claro. Pero no es lo mismo, como dijiste hoy, ¿de qué? Que Ustasha era nazismo. No es. Bueno, pero no, te voy a decir acá, mirá. Claro, el resumen está bueno. Pero está llevando para un lado que... No, o sea, lo que te estoy diciendo es que en Croacia... Vi que ibas a decir algo. En Croacia el nazismo está tan a flor de piel, el nazismo y el fascismo en general. Porque en definitiva el nazismo y el fascismo fueron como que de la mano, sí. Mussolini y Hitler. Pero lo mismo, en realidad. Casi, muy parecido. Pero yo te digo, a lo que le cantan, porque acá cuando en Uruguay dicen, la hinchada de Peñarol canta sobre los cuando asesinaron a una gallina, o sea, a un hincha nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Viste qué pasa acá en Uruguay? Sí. Dicen, eso es violencia. Ahora vos te imaginás que estos tipos cantan el himno Ustasha. Los Ustashas gobernaron Croacia entre 1941 y 1945. El líder de los Ustasha, por ejemplo, un día lo encontraron con una cesta y le preguntaron si era mejillón. Y dice, no, acá hay 20 kilos de ojos humanos. El tipo se los comía. ¿20 kilos de ojos humanos? El tipo humano se comía los ojos humanos. Pero pará, 20 kilos, ¿cuántos ojos son? Y no sé, pero te estoy diciendo lo que era. Por ejemplo, los Ustasha llevaban colgados collares hechos con la lengua, los ojos y las orejas de sus víctimas. ¿No? Impresionante. Entre otras cosas, construyeron un montón de campos de exterminio, algunos de ellos dedicados solamente para niños, ¿no? Que fueron, se habla de 700.000 personas y 1.000.000 de personas que asesinaron en el régimen de Ustasha. Fueron asesinados niños de entre un año y 14 años de edad, o sea, desde recién nacidos a 14 años de edad. Los mataban quemados, los quemaban vivos delante de sus padres o los ahogaban en los ríos. A los niños que estaban en pañales les disparaban y en caso de no gastar balas los masacraban a hachazos. A las niñas las violaban. O sea, es impresionante cómo algo tan atroz y algo tan terrible para esta gente es sinónimo de decir, idolatramos a esta gente. Entonces, es una de las cosas que la FIFA en 2018, no le agradó para nada la FIFA en el 2018, a Croacia se la multó y ahora se la ha vuelto a multar a Croacia por los cánticos de los himnos Ustasha y también de estas canciones que han hecho este tal Marko Perković, que es íntimo amigo de Rakitić, que fue el capitán de la selección croata en 2018, y de Luka Modrić. También de Luka Modrić hay que decir que está muy ligado a la mafia de Croacia. Entonces, sí, totalmente está ligado a la mafia de Croacia, que es una de las mafias terribles, más terribles de Europa. Uh-huh. Entonces, cuando a vos te dicen, porque hay un sentimiento, yo decía hablar de por qué hay un sentimiento tan antiargentino en Uruguay. Entonces, cuando se critica a Messi porque le dice a un holandés, anda para allá, mirá, bobo, no sé qué cosa, uh-huh, ¿vos te imaginás a Messi cantando junto con los otros argentinos, cantando a favor del régimen dictatorial de Argentina? Diciendo, se murieron 30.000 argentinos, la puta que lo parió, ¿te imaginas? Y no, sería terrible, ¿no? Sería terrible. De la misma manera que es terrible en Uruguay cuando se canta un hincha de Peñarol, la hincha nacional, que le mataron a un hincha de Peñarol, a un hincha nacional. Por eso, ojo, hay que tener cuidado porque se está poniendo a Croacia como en un lugar, qué geniales que son los croatas, qué geniales es Modrić. Y ojo, no son tan geniales, ¿viste? Hablando ya también de estas cosas que son... ¿Vos por qué no sos fascista? Si sos fascista, te encanta. No, vos podés ser de derecha, vos podés ser de derecha o de izquierda, pero no podés agarrar y decir, no, esto está perfecto. Yo soy de izquierda, uh-huh, no soy de extrema izquierda, y por ejemplo, no podría estar de acuerdo con los asesinatos crueles que se dieron en la Unión Soviética de Stalin. Entonces no hay que ser cabeza dura. Pero hablando de estas cosas increíbles que el mundo tiene y que uno dice, ¿cómo puede pasar en el pleno siglo XXI? Y en esta época, ¿no? Que uno dice, se hace un mundial en el mundo árabe, y el mundo árabe es muy especial, el mundo musulmán es muy especial, y nos desayunamos en estos días que a un futbolista iraní lo condenaron a muerte por salir a apoyar protestas por los derechos de las mujeres en Irán. No sé si ustedes se enteraron, futbolista de 26 años, ha sido condenado a morir en la horca. Todo esto surge. Un periodista está desaparecido en Qatar. Mirá, en Qatar. Sí. Mirá, todo esto surge. Un periodista que estaba a favor del derecho LGTB y salió con una camiseta y ahí desapareció. No, hay uno que apareció en la cancha que lo mandaron para Europa. Creo que es un español o italiano. Otro. Mirá, qué tema ese, ¿no? Bueno, resulta que todo surge, todo esto de las manifestaciones en Irán, no tiene que ver, o sí, con el Mundial. Todo surge por el asesinato de Maya Amini, una muchacha de 22 años que fue asesinada por la policía de la moral al no llevar bien puesto el velo islámico. Uh-huh. Esto ocurrió en septiembre. La muchacha se dijo por parte de la policía de la moral que le dio un ataque al corazón. La policía de la moral se llama. Sí, la policía de la moral. Pero en realidad... ¿Qué tal? Buenas tardes. La reventaron a palo. Yo soy policía de la moral. Sí, la mataron. Bueno, y a partir de, de ese momento, en septiembre, se han dado en Irán un montón de manifestaciones donde se han asesinado a más de 300 personas que la han asesinado la policía de la moral, ¿verdad? Uh-huh. El cargo contra este muchacho futbolista de 26 años es aquellos que hacen la guerra contra Dios y sus mensajeros, no sé quién es el mensajero, y se esfuerzan por difundir desorden en la tierra. Ya se ahorcó a dos muchachos de 23 años, uno de ellos un conocido luchador iraní, lo ahorcaron, están las fotos, hay una grúa y lo ahorcaron, y a este otro muchacho dicen que dentro de unos pocos días también lo ahorcarían. Lo que también te lleva a lo inmoral que es la FIFA, porque por ejemplo, Rusia no pudo participar del final de las eliminatorias y de este mundial, ya sabemos por qué, por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania. Se podría, en ese caso, a Estados Unidos, por todas sus invasiones, prohibirle de por vida participar en los mundiales, a Israel, por sus invasiones en Palestina. Pero lo más increíble es que se prohíbe... A Ucrania también. Claro, bueno, pero increíble que se prohíba a Rusia, y por ejemplo con Irán, Irán jugó el mundial. Con todas las violaciones a los derechos humanos que hay en Irán. Entonces, por eso voy, digo, si bien esta noticia que yo estoy dando no tiene que ver con el Mundial, sí tiene que ver en el sentido de que la FIFA tendría que agarrar y decir, bueno, mirá, no puede ser que agarren en Irán y ocurran este tipo de cosas, no juegan más, no juegan más directamente. Y ahora hay un futbolista, nada menos que un futbolista, que casi seguro que pierda la vida en pocos días. Lo que demuestra la locura en la que vivimos y que uno piensa que en pleno siglo XXI no tendría que ocurrir, ¿verdad? Bien. Tengo la noticia acá que el periodista murió al final. ¿Murió? Sí, murió. Mirá. Ya sé, mirá, hay uno que murió. No, pero murió creo que de un ataque al corazón. Un tipo joven, un americano. Un americano, pero sí. No. No dicen que murió de... Dicen que... Murió sí en medio de... Estaba, sí. Sí, estaba en el partido, pero... Después del partido. Después del partido. Dicen que tomó algo y tal, lo mataron. Qué bueno, porque... Pero usted está con las teorías conspirativas. No, pero pará. Era criticado ahí por los musulmanes porque... estaba fuera aparecía con esta remera, mirá. Aparecía con esta remera. No era homosexual, pero aparecía con... Sí, pero aparecía con esa remera y todo el mundo tenía asco. Bueno, pasó con la croata esta, la Miss Croacia... Que andaba mostrando sus pechos y todo. Y en el partido de Brasil-Croacia la sacaron del estadio. Uh-huh. Pero después estuvo en el partido con Argentina. Claro, porque andaba mostrando demasiado, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando de teorías conspirativas. No, mirá, estaba leyendo lo que decía. Sí, yo no me había enterado de esto del futbolista condenado. Amir Nasir Asadani. Asadani. Fue sentenciado a muerte por apoyar los derechos de las mujeres en Irán. Y para ahí. Y no lo pueden sacar de ahí. Y no lo pueden sacar de ahí en algún país. Está allá. Mirá, lo que pero pasó, Estados Unidos con todas las armas que tiene. No, lo más lindo que el mundial sigue como si nada hubiera pasado. Los dos muchachos que fueron asesinados de 23 años, los dos muchachos que fueron a la horca, le pusieron. Ellos querían un abogado y dijeron: no, el abogado lo ponemos nosotros, dijo el Estado. Y en el momento de defenderlo, los abogados, ¿sabes lo que dijeron? No, hay que matarlo, a la horca. O sea, se pusieron el abogado defensor dice, este tipo va a matar. Pasó eso. Che, hablando de teorías conspirativas, uh-huh. Hay toda una teoría de que la final la tiene que jugar... Esta es una teoría que arrancó antes del Mundial. Que la final iba a ser entre Francia y Argentina, porque tanto Messi como Mbappé son futbolistas del PSG, y el PSG estaba... los dueños son cataríes. Uh-huh. ¿No? Entonces decían, pero Neymar también juega en el PSG. Bueno, pues se decía que en realidad querían que fuera Messi y... Y bueno... Para la gente del fútbol también tiene esa misma teoría. Sí, yo no creo que, en las teorías comparativas, pero... Que Argentina tuvo muy fácil... le quebraron cuatro penales, que la verdad... No, y tuvo muy fácil la serie. Aparte, pero eso pasa, pero lo más increíble... Es que si vos ves los penales que le han cobrado a Argentina, pues si no, pará. ¿Cómo puede ser que a Uruguay no le cobraron los dos penales a Cavani y a Darwin Núñez? Cuando en realidad estamos hablando de que los argentinos suplan a un argentino, ¡pum! Penal. En seis partidos le cobraron cuatro penales a Argentina. Uh-huh. En seis partidos, cuatro penales. Y son, como te digo, penales donde lo soplaban a un argentino y que cobraban penal. Y sí, bueno, el primero de este último partido. No, pero el que cobraron contra... Contra el golero. No, es increíble porque el golero... El golero no se movía. El golero tiene los dos pies clavados en el piso, sí. Y el futbolista argentino lo pecha, lo choca. Y sí, y le cobran. Y cobran penal. Increíble. ¿No viste la canción de Canelo Luna y de Jaime Roo? Si salís bueno, sos arquero, se te tiran al suelo y te cobran penal. Pero aparte, si vamos a hablar de teoría conspirativa, Infantino, el presidente de la FIFA, la recontra liquidó. Sería injusto que Messi se retirara sin ganar un mundial. O sea, para los que creen en la teoría conspirativa, con esto está todo dicho, ¿no? Sería injusto que Messi se retirara sin ganar un mundial, dijo Infantino. El presidente de la FIFA dijo en una entrevista publicada hace pocos días que Messi sería injusto retirarse sin haber ganado un mundial y aseveró que el capitán de la albiceleste es uno de los actores principales y absolutos del fútbol de hoy. Alguien que hace enamorar. Entonces, claro, si vos pensás que hay una mano negra que trata de que Argentina salga campeón, cuando sale el presidente de la FIFA diciendo que merece salir campeón Messi, digo, como que agarrás y decís, los que creen en las teorías conspirativas pueden tener algo de razón, ¿viste? Lo cierto es que este es un mundial muy especial en el sentido de que se han dado muchos resultados extraños, y lo más increíble es que Messi, siendo un futbolista de 35 años y no estando pasando por su mejor momento a nivel de clubes, está jugando su mejor mundial, por lejos su mejor mundial. La pregunta que yo haría es, a ver, es tarde, ¿no? ¿Qué quiere la gente? ¿Si quiere que Argentina salga campeón o que salga Francia? Porque yo decía ayer... La gente tiene... Pará. Tiene repudio a Argentina. ¿Sabes que sí? No sé por qué. Vacaciones van a Argentina. No sé por qué. Y... No, pero en fútbol es el problema. Ayer puse en Facebook que iba a hablar le tienen asco a los porteños. Y no sé por qué. Pero yo tengo... Te voy a decir lo que pienso. Mira, ayer puse más o menos de las cosas que iba a hablar y decía por qué... había un sentimiento anti-argentino en los uruguayos, ¿no? Y hubo gente que me salió a decir, sí, porque vos sos anti-argentino, sos hincha de los brasileños, cosa que nada que ver, porque no soy... Me calienta cuando los uruguayos hinchan por los brasileños, porque los brasileños no conozco ninguno que haya hinchado por Uruguay. Y el sentimiento anti-argentino es básicamente porque existe en fútbol el clásico del Río de la Plata. Entonces, así como los escoceses, hasta el día de hoy, tienen como héroe máximo a Maradona porque le hizo 2 goles a los ingleses en el 86, porque el clásico más viejo del mundo es Escocia-Inglaterra, en Uruguay obviamente hay, desde el punto de vista futbolístico, una tirria, un problemita ahí importante entre uruguayos y argentinos por el tema de que es el clásico del Río de la Plata. Yo la verdad que no me di cuenta de decirle a la gente que bueno, que está... A ver, ¿qué opina la gente? Yo le pregunto a ustedes, ¿quieren que Argentina salga campeón? ¿Vos, Gerardo, querés que salga campeón? ¿Vos, Melanie? Claro. Bueno, acá, por ejemplo, hay 3 que dicen que quieren que Argentina salga campeón contra Francia. A mí me da lo mismo si sale campeón Francia o Argentina. Ahora, yo te digo que si vos le preguntás a la gente, a mí me da lo mismo porque yo soy hincha de Uruguay. Yo soy uruguayo, pero los demás no me importan. Pará, que salga campeón Argentina va a tener que ver con la economía uruguaya también. Sí, porque la población... Va a estar contento si se viene para la fiesta, si para el verano. Claro. Las poblaciones cuando ganan mundiales salen a festejar todo. Dicen que por un año y medio está todo bien para la población. Y salen a gastar y salen a hacer lo que quieran. Se olvidan. Y se olvidan. Y podrían venir... se puede llenar Uruguay si Argentina... Bueno, yo ayer estuve viendo en el muro de Silvia Techera le preguntaba a la gente si iban por Francia y por Argentina, y iba ganando Francia. Había más gente que quería que ganara Francia. Por eso te digo, el uruguayo, para. El uruguayo, y sobre todo en esta zona acá de Uruguay. Pero es la audiencia de Silvia Techera, ¿no? La audiencia de Silvia Techera. Bueno, está, pero la audiencia de Viva la Mañana, muy no sé. Distinta a la de Viva la Mañana, bueno, está. Claro. Pero por ejemplo, acá en la zona de la frontera, el uruguayo es muy hincha de Brasil. Yo conozco gente que es hincha por Brasil y no hincha por Uruguay. Por ejemplo, Milton, te mando un saludo, es hincha de Brasil y no es hincha de Uruguay. No. Y bueno, es increíble. Bueno, pasó, yo vi que cuando Uruguay pierde, en Facebook un montón de contactos míos decían, bueno, ahora que perdió Uruguay, soy hincha de Brasil. Yo la verdad no soy hincha ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Francia. Me da lo mismo, yo soy hincha de Uruguay. Bueno, mira, llega algunos mensajes y hay otra noticia. Sí, dale. Buenos días, Gerardo. Mirá que ningún país es la policía de los derechos humanos en este mundo, ni Uruguay, ni Estados Unidos, ni nadie. Todos jugamos por nuestros derechos en el partido de la geopolítica. Saludos, Sebastián. ¿Y por qué me dice para mí? Por el tema de la policía que decías hoy, de que no se lo puede sacar del claro, país al condenado. Ah, claro. Al condenado. Llevárselo, ¿viste? Está preso, ¿no? Está, mirá, está en calabozo. Bueno, pero no es el único. Pará. No es. Hay un montón. Hay una ejecución que ya se realizó. Dos ejecuciones, sí. Dos semanas. Sí, dos ejecuciones. Ejecutaron al luchador Majid Reza Ranabart. De 23 años. Condenado a muerte por la misma razón que el futbolista, sí. Solo que esta ejecución sí se realizó y fue ahorcado públicamente. Sí, en una grúa. ¿Por qué no se habla? Pará, ¿por qué no es noticia? Pará, que contraten un grupo de esos privados que se dedican los a eso. Los marines de las películas. Eso en las películas. No, pero pará. Hay grupos que hacen espionaje y rescatan gente y son los malos. Hay un grupo ruso, sí, que es el más famoso del mundo, que lo, ¿ya?, contrata el gobierno ruso. ¿Vos pensás que la familia y sale a hacer este cualquier cosa? ¿Vos pensás que la familia de este futbolista tiene plata? No tiene plata. Aparte, se dio un caso muy especial porque amenazaron a la familia que no dijeran nada de que el muchacho estaba apresado y que estaba condenado a muerte. Uh-huh. Y bueno, los familiares se la jugaron y se hizo pública esta noticia, uh-huh, internacionalmente, ¿no? Audio. Dale. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá Rubén. Miren, chicos, estaba llegando a Punta y nada, escucho a este chabón, por Dios, boludo. ¿De qué me habla? ¿De qué me habla? No sabe nada de los argentinos, pelotudo. Escúchame, Bobis, a ver si nos entendemos. A ver, vos sos uruguayo y tenés cara de papa, viejo. Viejo, acá es otro tema. Acá en Argentina somos la grande que hay. Tenemos a Diego. Tenemos al Diego, que es lo más grande, es un dios. Papá, y ahora está Lío. Lío la rompe, viejo, la rompe. A ver si me escuchás, a ver si me sacan este chabón del aire. Vamos. Vamos, chicos. Le salía italiano por momentos. Porteño indeseable. Porteño inmundo. Diría mi abuela fallecida. Qué tipito noyento. Asqueroso. ¡Viva Francia! Saludos a Azucena. Yeah. Mirá, más. Buenos días. Sí. A Uruguay la teoría conspirativa la dirigió Alonso. Los Alonso. Si hubiera puesto el último equipo, estábamos en el Mundial aún. Sí. Ahora, yo quiero a Argentina campeón y a los argentinos no los quiero por culpa de los porteños. Yo trabajé en Buenos Aires en empresa de 300 empleados, gente de provincia, son como los uruguayos. Sí, sí. Era lo que decían el otro día. Sí, bueno. Los porteños son muy agrandados, se sabe. Pero fuera de eso, creo que el problema en sí es futbolístico, ¿no? Es futbolístico. O sea, los uruguayos en general no quieren que Argentina salga campeón, pero es por una cuestión futbolística, nada más. Bien. Uh-huh. Bueno, estamos. Llega un mensaje de un argentino. Llega un mensaje. Dale. Deje que los mensajes lleguen. La alegría no se comparte, por eso genera envidia y mucha gente envidia a Argentina. Un amigo argentino. Bien. Yo estoy con él. Bien. Estamos. De hecho, quiero ganar el mundial. Le dan 4-0 a Mbappé. Eso me parece que va a ser un partido parejo. A Francia le faltan un montón de jugadores que se le fueron lesionando. Y aún así, es una selección. Poderosa. No me dio para hablar de la maldición de Brasil, pero bueno, claro. Bueno, para la próxima. Puede ser que para la próxima hable de la maldición de Brasil. De alguien que dijo antes del Mundial que Brasil iba a jugar a lo sumo 4 o 5 partidos y dijo por qué motivo no puede salir campeón, pero bueno, no me dio el tiempo. Bueno, gracias, capitán. Tenemos a la gente de Más Interior por acá que va a estar haciendo la feria el fin de semana.